Hermanos, buenos días. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios nuestro, oh Señor, anhela nuestra alma oír tu voz. Oh Señor, cuánto anhela nuestro interior que tú nos pastorees, Señor mío. Oh Señor, que podamos ir detrás de ti, Señor mío. Que ya no veamos con estos ojos de carne, sino con ojos de fe. Oh Señor, que no pensemos como los hombres, sino con la mente de Cristo. Padre, rompe las murallas de nuestro corazón, rompe la religiosidad. Eso nunca ha conducido a ti. Enséñanos cada día, Señor, el cristianismo auténtico. Enséñanos a ser cristiano. Oh Padre, que nuestros días, que nuestros años, que lo que nos queda aquí valga la pena. Señor, que valga la pena. Que podamos glorificarte, Señor. Que el hecho de permanecer tenga ese único sentido. Glorificarte. Enséñanos a mirar por medio de esta ventana de las Escrituras. Enséñanos a mirar las glorias eternas. Enséñanos a poner los ojos allá, Señor, en lo eterno, en lo que es para siempre, en lo que nos espera. Podemos ocupar tantas palabras, Señor Jesús, para describir tus enseñanzas, pero eso puede estar muy lejos de ser nuestra vida, y yo espero, Señor, que tus enseñanzas sean nuestras, que sea nuestra vida, que esté impreso, Señor, en nuestros huesos, en nuestra mente. Hazlo tú, Señor, séllanos con tu marca. Atraviesa nuestro corazón con tu evangelio, con tu palabra, una y otra vez. Padre, Señor mío, para que seamos dignos hijos tuyos, en este tiempo, en esta reunión. Padre, pon oído en nosotros y pon tu palabra, Señor, en mí para hablar. Y líbranos del error, del engaño, de la mentira. Quita todo obstáculo y todo pensamiento que se levanta, Señor Jesús, contra ti. Oh Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Llegamos al último capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 16. Considero haberme sumergido y que usted también se haya sumergido conmigo en el desarrollo de esta hermosa carta, como si fuera realmente una fuente de agua clara que puede lavar nuestros ojos, refrescar nuestros huesos. Espero realmente que haya sido así, que nos haya podido mostrar realmente la doctrina de Cristo en la misma esencia en la que Pablo mismo se encargó de describirla y exponérsela a los cristianos de Roma. Y ya llegamos al final, capítulo 16. Solamente contiene salutaciones personales con ciertas advertencias y con una doxología al final muy hermosa. Si hemos notado ya el versículo 33 del capítulo 15, así Pablo dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Como si ya fuera el final de la carta, y en cierto sentido lo es en lo que es el mensaje que él ha querido transmitir a la iglesia en Roma, ya es el final. Si lo que tenía que decir lo dijo, y lo que sigue a continuación son simplemente los saludos. Pablo muestra su gran deseo de visitarlos. Hasta aquí, para que se dé una idea, Pablo está finalizando su tercer viaje ministerial. Él básicamente, él tiene que volver, como él mismo se lo escribe, él tiene que volver por Jerusalén, entregar la ofrenda, y Pablo mismo sabe también lo que le espera en Jerusalén. Probablemente él está escribiendo esta carta en Cencrea, muy cerca de Corinto, y de allí, finalizado todo, él va a concluir el viaje, a volver hacia Jerusalén, pero él no ignora lo que le va a esperar en Jerusalén. De hecho, en Hechos 20:22, Lucas escribe respecto de cuando Pablo está dando este discurso de despedida en Mileto. Él hizo llamar a los ancianos, y parte de su discurso dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Wow. Impresionante realmente. ¿Y cuánto de esto nos hace falta hoy? ¿Qué convicción? Y no es una convicción temporal la de Pablo, no es una convicción circunstancial. Él hablaba de Cristo estando en prisión, fuera de prisión, con abundancia, con escasez, en naufragio, en tierra firme, como él mismo lo dice, en todos los lugares llenó con el Evangelio de Cristo, y aún en circunstancias muy extremas. Pablo hablaba realmente y predicaba el Evangelio. Ese era el sentido de su vida. Bien, Pablo, en el final de, en los últimos versos del capítulo 15, él le dice puntualmente a los hermanos de la iglesia en Roma, le escribe que oren por él, para que el Señor le conceda poder volver a Jerusalén y de allí, en Jerusalén, finalizar lo que era este asunto de las dádivas, y poder nuevamente de allí planificar su viaje a España, y yendo a España pasar por Roma y poder estar allí con los hermanos. Por eso, si en el verso del 24 en adelante, le voy a leer Romanos 15, así dice: cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero verles al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Mas voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España, y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús el Cristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judeas, y que mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Luego que Pablo ha pasado por la parte de la exhortación, de la disciplina, de la parte práctica de la vida cristiana, del Evangelio, de cómo enseñarles a vivir, él pasa a comentarles brevemente sus planes personales a los hermanos de Roma, solicitando también su oración, y de esta manera él ya concluye con un amén. Y lo que resta de aquí en más son las salutaciones. Y podemos llegar a pensar que este último capítulo 16 carece de importancia, porque simplemente se tratan la mayor parte de los versículos de saludos. No obstante, El hecho de que Pablo se haya tomado el tiempo en su carta de escribir puntualmente los nombres de 35 hermanos, entre hermanos y hermanas, demuestra el gran amor que él tenía y cuál era realmente su devoción para servir a los santos. Pablo con esto me demuestra que él ha estado, o que en sus oraciones ha estado siempre presente cantidades de nombres de hermanos y hermanas que él conocía, y que por supuesto doblaba probablemente sus rodillas a diario, acordándose de cada uno de ellos. Y ahora que está yendo a Roma, se acuerda de muchos de los hermanos que están allí en Roma, que él conoce, y se permite saludarlos personalmente. Ahora, esto es para mí ejemplo. Esto es ejemplo de cómo debemos nosotros también en nuestra vida práctica orar unos por otros. ¿Cuánto tiempo se toma? Y no le voy a preguntar al día, sino en la semana, para orar por cada uno de los hermanos de esta iglesia. ¿Sabe cuántos hermanos tiene esta iglesia? ¿Sabe cuántos hermanos tiene la iglesia de Rosario? ¿Alguna vez lo ha contado? ¿Se ha puesto a orar puntualmente por cada uno de ellos? ¿Conoce sus cargas? ¿Conoce sus situaciones? Eso es lo que Pablo está enseñando de manera práctica en esta carta. Él está demostrando de forma indirecta cómo es realmente el amor y el vínculo cristiano. Ser un cuerpo nos hace pensar de que el Evangelio en cierto punto no es personal, sino es grupal. Y en la medida que tengamos la virtud y la capacidad de poder orar unos por otros, yo entiendo que el Señor nos va a bendecir y nos va a hacer prosperar en el camino o en esta senda angosta. Él comienza desde el 16, versículo 1. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Les encargo, dice Pablo, el cuidado de nuestra hermana Febe. Bueno, ¿quién es Febe? El mismo versículo responde: ¿quién es Febe? Es diaconisa de la iglesia de Cristo en Cencrea, muy cerca, ahí en la calle, muy cerca de Corinto. Y este es el único versículo de la Biblia que utiliza el término diaconisa. Si es así puntualmente, diaconisa, es el único versículo que contiene esta palabra para referirse a la función de diácono desempeñado por una mujer. Bien, y este es de alguna manera el parámetro determinante, por decir de alguna manera, que muestra que en una iglesia los diáconos pueden ser tanto hermanas como hermanos, siempre y cuando ambos cumplan el requisito que Pablo mismo más adelante le escribe a Timoteo respecto de cómo deben ser los diáconos. Y 1 Timoteo 3:8, yo les voy a leer, así tiene en el subtítulo, que los requisitos. Y desde el verso 8 del capítulo 3 de 1 Timoteo dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y que estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, para que sean diáconos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, no diablas, porque eso es en definitiva el término calumniador, diábolos, o sea, no sean diablas, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean esposos de una sola esposa y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bien, entonces está claro que una mujer puede servir como diácono en la iglesia, pero hay que aclarar que eso no le habilita de ninguna manera a que ella pueda predicar en la iglesia o en toda la asamblea, ya que Pablo también se encarga de escribir más adelante también en sus cartas, que no le es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en sujeción. Sí, la mujer sí puede, por supuesto, servir a otras mujeres más jóvenes, servir en otras áreas de la iglesia, pero que sea diácona o diaconisa no es una credencial o una licencia para largarse a ser pastora. Bueno, Febe es entonces diaconisa de la iglesia de Cristo en Cencrea, y a juzgar por la recomendación de Pablo, nos hace pensar que se trata de una hermana viuda que lo ha entregado todo por amor de Cristo. Para ese tiempo el servicio de las mujeres consistía en brindar ayuda más en la parte social, podríamos decir, de las iglesias, porque eran las hermanas las que cuidaban de los enfermos, de los pobres, de los extranjeros, y también eran ellas las que tenían que encargarse de llevarle el alimento y ciertas cosas a los hermanos que estaban en prisión, porque no se les permitía a los hombres, sino más bien a las mujeres se le daba esta libertad de ir a los santos que estaban en prisión. Como también, bueno, ya lo he dicho, se le encargaba la instrucción de las mujeres más jóvenes y también de los pequeños. Bueno, Febe es evidente que es esa clase de sierva, una mujer de mucha utilidad y provecho en la iglesia, que hace honor a su buen nombre, que significa brillante y radiante. ¡Wow! Pero, sin embargo, esta mujer Febe, diaconisa de la iglesia de Cristo en Cencrea, hace honor a ese buen nombre. Pablo mismo da testimonio de cómo ella la ayudó en su ministerio, como también a muchos otros. Y es Pablo quien le confía la responsabilidad de entregar esta valiosísima carta que él estaba escribiendo a la iglesia en Roma. Febe es la encargada de llevar esta carta a la iglesia que está en Roma. Vale decir que la preservación y la integridad de la carta hasta su destino se la debemos a Febe, que como mujer viuda probablemente se aventuró en este viaje, nada sencillo, hasta llegar a Roma y poder entregar la carta a la iglesia en Roma. Vaya servicio que tenemos aquí con Febe como mujer soltera para esta valiosísima tarea. ¿Cuánto debemos realmente tener en cuenta la virtud? Y también las mujeres, ¿cuánto deben realmente entregarse de esta manera? Verso 3 dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, Priscila y Aquila están mencionados 6 veces en todo el Nuevo Testamento, un matrimonio judío que conoce a Pablo en Corinto, aunque ellos no eran de Corinto. Ellos estaban viviendo en Roma, pero como dice en el texto de Hechos 18:12 en adelante, por causa del decreto del emperador Claudio que todos los judíos salgan de Roma, allí se vio Priscila y Aquila obligados a salir y bueno, buscar otra ciudad. Llegaron a Corinto, allí conocen a Pablo. Probablemente tal es la convicción que tiene este matrimonio en el ministerio de Pablo, que Pablo mismo dice: arriesgaron sus vidas por mí, aunque no tenemos ningún otro dato de cómo habrá sido este suceso. Solamente nos queda el testimonio de que Pablo nos cuenta de que Priscila y Aquila arriesgaron sus vidas para que Pablo pudiera continuar con su ministerio. Y no solamente eso, también dice: abrieron las puertas de su casa para acoger a toda la iglesia. Y esto nos muestra lo que el hermano Santiago ya viene enseñando los días miércoles, cómo nacieron las iglesias primitivas, cómo era su funcionalidad, que era en las casas. ¿Sí? Estaba lejos de ser en esta institución religiosa, fría y jerárquica que existe ahora, sino que era quizás más cálido, más fraternal. Y saben, hermanos, que las manifestaciones más poderosas y más evidentes del Espíritu Santo se dieron en ese tipo de reuniones, en ese tipo de circunstancias, sino no fueron en mega construcciones de 2000 personas reunidas, sino en un ambiente mucho más cálido, por decir de alguna manera. Bueno, Pablo, entre tantas cosas, también dice: me acuerdo de Epeneto, el primer fruto de Acaya, como esos rostros que uno nunca se va a olvidar, de los primeros que se convirtieron. Verso 6 dice: saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Y aquí lo que me llamó la atención es la expresión "ha trabajado mucho", que del lenguaje original hace referencia a una persona no simplemente que trabajó mucho, sino que trabajó arduamente hasta el cansancio. Vale decir que Pablo destaca la labor de María como una mujer que sirvió de todo corazón en la iglesia hasta el cansancio. Vale decir que si uno veía a María que estaba, por decir de alguna manera, agotada, decían, wow, gastó sus fuerzas, pero en aquello que realmente es para Cristo. Verso 7 dice, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis colaboradores de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, si fueran parientes de vínculo carnal, no se puede afirmar. Probablemente hayan sido bien parientes, primos, algo de Pablo, y eran cristianos antes de Pablo y eran conocidos de los apóstoles de la iglesia en Jerusalén. O sea, me atrevo a pensar que tanto Andrónico y Junias fueron perseguidos por la misma mano de Pablo cuando Pablo empezó a perseguir a los primeros cristianos allí en Jerusalén. Pero bueno, Pablo dice, también me encontré en la prisión con Andrónico y Junias, compañero de prisiones. Verso 8, saluden a Amplias, amado mío en el Señor, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, es Estaquis, amado mío, saluden a Apeles, aprobado en Cristo, saluden a los de la casa de Aristóbulo. Apeles, aprobado en Cristo, qué noble expresión, digamos, aunque corta, realmente define mucho. ¿Por qué? Porque ser aprobado en Cristo es haber superado las pruebas que Dios ha puesto en nuestro camino, en nuestro andar. Y es no solo haber superado, sino haber salido victorioso y haber mostrado fidelidad en su andar. Para que luego uno conozca y diga, ¿quién es Apeles? No, es aprobado. Él es un hombre aprobado, has superado las pruebas en Cristo. Después Aristóbulo, no sabemos si se trate del hermano de Herodes Agripa I, y nieto de Herodes el Grande, porque Pablo no está saludando a Aristóbulo, sino a los de la casa de Aristóbulo, probablemente los sirvientes, los esclavos, que eran cristianos. Bueno, puede ser que se trate de él, porque también vemos en otra carta que Pablo mismo dice, saluden a los de la casa de César. Bueno, verso 11, saluden a Herodión, mi pariente, saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Bueno, aquí también el caso puede ser que los de la casa de Narciso, también esclavos cristianos, sirvientes cristianos. Después, verso 12, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa, nombres que significan delicada y refinada, probablemente hermanas en la carne, no se sabe, pero se destaca de ellas que trabajaron juntas en el Señor. Y en un sentido, Trifena y Trifosa podrían ser el antónimo de Evodia y Síntique. ¿En qué sentido? En que Pablo escribe en Filipenses que Evodia y Síntique no tenían el mismo sentir, sino que tenían conflicto para poder trabajar y servir juntas. Sí, vale decir que ¿cuántas Evodia y Síntique tenemos en las congregaciones de hoy? ¿Sí? Personas, mujeres dentro de la iglesia que no tienen el mismo sentir, no se pueden llevar bien, no pueden trabajar juntas. ¿Y cuántas Trifena y Trifosa hacen falta en el ministerio para que puedan realmente servir a la edificación de la iglesia? Bueno, en Pérsida lo conjuga en tiempo pasado, ¿sí? Ha trabajado mucho. Evidentemente ya estaba en aquella edad que le tocaba descansar. Después dicen, saluden a Rufo, verso 13, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, puede ser que se trate del Rufo, que es hijo de Simón de Cirene. Para que lo mencione, puede ser que sea el mismo o no, no podemos afirmarlo. Saluden a Asíncrito, Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. ¿Sí? Probablemente estos sean hermanos que ministraban en una iglesia en casa y por eso también dice a los hermanos que están con ellos. Y lo mismo podemos pensar también del verso 15 que dice, saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Bien, el beso en la mejilla era la señal de afecto, de amor sincero, y que también dejaba de lado cualquier distinción racial, política, lo que fuere, tanto judío como gentil. Todo eso se perdía y se demostraba por medio de esa calidez y de ese afecto fraternal que tenía que ver con un ósculo santo. Verso 17, más les ruego, hermanos, que se fijen, que tengan cautela, que pongan atención en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Y que se aparten, que se alejen de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús el Cristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesús, el Cristo, sea con ustedes. Bien, repentinamente Pablo pasa de los saludos a una advertencia, a una seria advertencia que él necesita poner también en esta carta respecto de los falsos hermanos infiltrados que causan divisiones en las iglesias y que hacen tropezar, dice, a los cristianos más débiles. Puntualmente Pablo les advierte que se aparten, que se alejen de tales personas. Y tal advertencia no debe tomarse como una sugerencia, sino como un mandato. ¿En qué sentido? Pablo le dice directamente, apártense de tales personas, ¿sí? Aléjense, no se junten. Ni siquiera le dice, no, bueno, debatan con ellos, o discutan con ellos, vean si los pueden convencer. No, apártense, ¿sí? Cuando la persona es sectarista, que genera división, división doctrinal de cualquier género, apártense de esa persona, ¿sí? Porque no genera edificación, sino antes división. Juan, en un sentido mucho más directo, según de Juan 1.10, él allí escribe, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa. ¿Sí? Entiéndase también casa como la iglesia, ya que las iglesias funcionaban en la casa. ¿Sí? No le reciban, ni le digan bienvenido. Yo recuerdo que les sabían cantar bienvenido en la congregación a cualquiera que llegaba. Llegaba uno nuevo que no sabían si era mormón, testigo, no sabían de dónde venía. Bienvenido, bienvenido. Capaz que Juan se arrancaba los pelos si estaba en ese tiempo, porque él dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Wow. Miren el cuidado que hay que tener respecto de estas cosas. Entonces tiene sentido cuando Pablo dice, apártense de tales personas, no sean partícipes, porque estas personas, dice, sirven a sus propios vientres. ¿En qué sentido? En que se sirven a sí mismos, ¿sí? Buscan la parte económica, eso es algo, un denominador común en los falsos obreros, siempre buscan enriquecerse, pero también buscan fama, popularidad, poder, autoridad, ellos se alimentan de esas cosas para sí mismos, y en este sentido Pablo dice, apártense. Un denominador común también, otro, de los falsos obreros es que ellos causan divisiones. ¿Sí? Entonces, cuando vean a una persona que causa división, división, división, constantemente, sepan que están frente a un obrero fraudulento o un hermano falso. En tal caso hay que apartarse de tales personas. Por tanto, o sea, yo entiendo que es serio el asunto, por lo cual la iglesia debe tener los sentidos espirituales bien desarrollados y alertados para poder identificar a estas personas. Cuando Juan escribe la revelación y el mensaje de Jesús a las iglesias, él a Éfeso, así Juan escribe, yo conozco tu Apocalipsis 2.2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bien, y esta es una virtud que debe vestir a toda la iglesia de Cristo, tener la capacidad de probar a las personas para saber si son o no verdaderos. ¿Cuál es la forma la forma práctica de poder probar, o también la forma práctica de poder saber si algo es falso o verdadero. Le doy un ejemplo un poco grosero, común, respecto de cómo uno llega a entender cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. Los billetes. Bien. Dentro de lo que son los billetes existen el billete falso, el billete verdadero, y generalmente se dan cuenta por medio de la maquinita que le proporciona esa luz para saber si tiene todos los pelitos y los sellos. O también una persona se da cuenta cuando un billete es falso por el simple hecho de haber estado mucho en contacto con el verdadero. Vale decir que cuando una persona conoce mucho lo verdadero, se da cuenta prontamente de cuánto algo es falso. Si lo aplico, vale decir que dentro de la iglesia nos damos cuenta de que alguien trae la falsa doctrina cuando hemos estado sumergidos en la verdadera doctrina. Y en la medida que más nos sumergimos en Cristo, más apto estamos para darnos cuenta cuando un hermano está engañando o mintiendo. En ese sentido, la iglesia debe tener los sentidos bien desarrollados para saber. Porque, de hecho, Pablo escribe más adelante, le escribe también a los corintios, respecto de que se disfrazan, dice, como ministros de luz. Y ya lo vamos a leer al texto. Hay que entender entonces que si Satanás va a infiltrarse en las congregaciones, no lo va a hacer con esa imagen común que se tiene de un diablo rojo con cuernos, pata de cabra, cola. No, sino él va a venir disfrazado como un ministro, probablemente que tenga todas las virtudes, pero va a alimentar a su propio vientre. Según de Pedro 2:1, así Pablo también, como haciendo la advertencia, según de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente, escondido, para que no se vea, herejías destructoras. ¿Sí? Son sigilosos. De a poquito empiezan a sembrar algo, empiezan a sembrar una idea, esa idea empieza a tomar forma, empieza a sectorizar, empieza a crear divisiones. Bueno, así son estos falsos obreros. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado, blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y esta es también la cita que quería leer, 2 Corintios 11:13. Así dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, sino no es sorprendente esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y de esto debe saber mucho José Smith, que escribió el libro del Mormón. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si en el Sermón del Monte, la advertencia que hace Jesús a sus discípulos respecto de los lobos que se iban a disfrazar de oveja, o de estos malos que iban a buscar hacer daño, que lo vamos a conocer por sus frutos. Bien, por los frutos se puede identificar al árbol bueno, al árbol malo del árbol bueno, o al obrero malo del obrero bueno. Entonces, la forma práctica, por decir de alguna manera, que tenemos de identificar lo falso es estar en constante comunión con lo verdadero. Jesús dice, permaneced en mí. Vale decir que en la medida que nosotros permanecemos en Cristo, estamos más alerta y desarrollados para entender quiénes son falsos y quiénes son verdaderos. Bueno, ya verso 21 de Romanos 16, concluyendo ya la carta, Pablo allí escribe, le saludan, primeramente eran los saludos de ellos, o sea de Pablo y sus colaboradores, a los que ellos conocían en Roma, y ahora va el saludo de los colaboradores también de Pablo, y allí pone: les saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, les saludo en el Señor. Bueno, no hace falta aclarar quién era Timoteo. Ya todos saben que era el básicamente un hijo para Pablo, un fiel colaborador, un personaje muy conocido. Y también los otros nombres que aparecen allí, también son nombres que aparecen en otras partes de las Escrituras. Puede, yo me atrevo a pensar que se trata exactamente de las mismas personas, pero bueno, existe una pequeña posibilidad que también sean otros. Después dice Tercio, que escribió la epístola, y así como Febe tuvo el honor de llevar la carta, ser portador de la carta para llevarla a la iglesia en Roma, Tercio tuvo el privilegio de escribirla, escribir la carta bajo el dictado de Pablo, y Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Verso 23 dice: le saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, le saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos ustedes. Amén. Ya el segundo amén, como ya poniendo fin a la carta. Gallo es mencionado en más de una ocasión también. Fue hospedador también de la iglesia, un cristiano fiel, que en una ocasión también acompañó a Pablo, parcialmente en uno de sus viajes. Esto está en Hechos 24. Y a partir de allí, los tres últimos versículos, 25, 26 y 27, dice: y al que puede confirmarles según mi evangelio y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesús el Cristo para siempre. Amén. Y ya es el amén final de la carta. Y esta última fracción, estos tres últimos versículos, son una doxología. Es la segunda que Pablo emplea en esta carta. La primera se encuentra en el 11:33, donde Pablo dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable son tus juicios e inescrutables tus caminos. Bueno, todo eso forma parte de la primera doxología. Y aquí finaliza con esta hermosa doxología. ¿Y qué es una doxología? Exactamente, es una forma de alabanza y exaltación a Dios expresada, por decir de alguna manera, desde lo profundo. Es como que nace directamente y uno estalla de esa manera, reconociendo a Dios, su sabiduría, sus atributos. Y es lo que Pablo hace en esta carta, luego de haber explicado todo el misterio de la fe, la justificación, el plan de Dios. De esta manera Pablo concluye su carta, resume de alguna manera lo que ha venido expresando en todos los capítulos de la carta. Una expresión que me llama la atención: Pablo dice según mi evangelio, y lo cual también podría escribirse según mi buen mensaje que anuncia a Jesús el Cristo como el único Señor y Salvador de todos los hombres, un misterio que estuvo oculto en las escrituras desde tiempos eternos, pero revelado para estos tiempos. El hecho de que Pablo diga mi evangelio no está, de ningún modo está diciendo que es algo que él haya inventado, sino que ese evangelio que Dios mismo le reveló, él de alguna manera pudo asirse de esa palabra, tomarse de esa palabra, aferrarse a esa palabra al punto de hacerla de su propiedad. Pablo se empoderó del evangelio. Pablo llevaba el evangelio impreso en su vida, como lo he dicho al principio. Él básicamente era el mensaje escrito. A donde iba, en una ocasión, cuando Lucas y, no recuerdo si Timoteo, tienen que ir a encontrarse con Pablo, cuando llegan a esta ciudad, dice que Pablo estaba entregado a la predicación del evangelio. Y son expresiones sorprendentes. A ver, ¿has estado entregado a la predicación alguna vez en tu vida? Como para que alguien diga, no, wow, él está entregado a la predicación, es su vida la predicación. Bueno, así era en el caso de Pablo. Así, no es simplemente mi evangelio, sino lo que conlleva esta expresión, de algo que es propio, de algo que está grabado en él. Predicaba estando preso, predicaba estando libre, predicaba estando en tierra firme, predicaba estando en un naufragio, predicaba teniendo escasez, predicaba teniendo abundancia, predicaba estando azotado, predicaba estando en todo tiempo, predicaba. Y es obvio que Cristo cambió su vida, tal fue su conversión, que él no tenía otro mensaje de qué conversar sino el Evangelio de Cristo. Era su trabajo, era su vida. Tal convicción tenía este hombre, y así considero yo que debe ser para nosotros la vida cristiana. Tener esa convicción, poder decir de alguna manera, lo único que tengo para hablar, lo único que tengo para decir, lo único que tengo para exponer es el mensaje precioso de Cristo. Y esto no puede nacer sino de la virtud del Espíritu Santo. Ni siquiera podemos esforzarnos. ¿En cuántas ocasiones le ha pasado probablemente que hayan planeado hablarle a alguien del Evangelio, pero cuando querían hablarle no salió nada? ¿Y ahora qué digo? Nada. Y cuando están allí dicen, no, ahora le hablo. Bueno, hermanos, porque esto no depende de hombre, sino del Espíritu. Y en la medida que nosotros estemos en contacto con el Espíritu, en contacto con Cristo, vamos a tener la habilidad y la virtud natural. ¿Por qué? Porque vamos a ser espirituales. Y lo único que vamos a tener para compartir va a ser eso. Y vamos obviamente siempre a actuar en obediencia. Respecto del Evangelio, Gálatas 1:11 dice: mas les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, puesto que yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. Sí, es obvio, Pablo tenía cierta convicción entera del mensaje. Era su vida, debía predicarlo, exponerlo. Y también fue el misterio de Dios, oculto. El Evangelio estaba en las Escrituras, ¿sí? Si uno lee Isaías 53, ese es el Evangelio ya predicado desde ese tiempo. Isaías 45 menciona al Mesías, y de hecho Isaías menciona en muchas ocasiones al Mesías, pero el más detallado, el más obvio, evidente, es Isaías 53. Vale decir que el Evangelio ya estaba oculto en las Escrituras, solamente que no había hombre capacitado que pudiera descifrarlo, porque no dependía del hombre, sino de Dios, que a su tiempo lo reveló por medio de su Espíritu Santo, primeramente por medio de Cristo, que es la exégesis de Dios, y de así poder brindar este Evangelio a todas las personas. Por ejemplo, 1 Pedro 1:10, ni siquiera los profetas que hablaron siendo inspirados por Dios podían tener una comprensión plena de lo que la misma profecía decía. En este sentido, 1 Pedro 1:10, él escribe: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sí, el Evangelio ya estaba predicado. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vale decir que la administración de los tiempos siempre estuvo en manos de Dios. Él trazó la revelación del misterio en el tiempo que Él quiso que se revelase, porque no ignoramos que todas las cosas están perfectamente trazadas antes de la fundación del mundo. Vale decir, no vivimos en un mundo improvisado que no sabemos qué será mañana y que Dios tampoco lo sabe, sino que existen, todas las cosas existen en Él, por Él, y Él las sustenta, y a todas las cosas le ha puesto principio y fin. Al tiempo indicado, Él reveló este misterio, poniendo su espíritu en los hombres para que tengan denuedo, para que anuncien esta verdad, para que todos aquellos que crean en este evangelio sean salvos. ¿Cuál es el misterio al cual Pablo está haciendo énfasis en esta, en estos últimos tres versículos, Colosenses 1:25 y Efesios 3:5. Vamos a concluir con estas dos citas. Colosenses 1:25 en adelante dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Que nosotros, hermanos, que nosotros, indignos de Él, hemos sido coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo por medio del Evangelio. Él nos dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los, para nosotros. Para nosotros, hermanos. Quizás no tenemos idea lo que signifique o cuánto abarque cuando hablamos de su riqueza. Pero es inconmensurable, eso es seguro. No tenemos forma de medirla. Me gusta la expresión cuando se dice que las Escrituras son la ventana por donde podemos ver realmente reflejado el reflejo de esas riquezas. Y en la medida que nosotros tengamos la virtud y la habilidad de poder tener convicción de ello, nuestra vida va a ir cambiando en virtud de ello. Pablo concluye la carta a los romanos con esta alabanza, con esta expresión de exaltación a Dios, luego de que Dios se manifestó y se dio a conocer a los hombres, mostrando de que ningún hombre podía alcanzar a Dios excepto que sea por medio de Cristo. Luego de haber explicado cómo Él iba a encargarse de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestra sentencia, para poder lavarnos, santificarnos y adentrarnos a su reino, cuando nos damos cuenta que todo es por medio de Él y para Él, no queda más que decir: Señor, alabado sea tu nombre. Tú eres el todo en todo y por todo. Y no hay nada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que no te vaya a dar gloria en aquel día cuando tú te manifiestes y se parte el cielo y aparezcas. Todos caerán, todos alabarán, todos reconocerán que Él es el único, el Dios, el Rey, el Soberano. Y es nuestro hermano, es nuestro Padre. Le ha placido a Dios en su soberanía, le ha placido a Dios en su dispensación agarrar a su unigénito Hijo, el Santo, el Precioso, el Hermoso, el Intocable, el Inaccesible, vestirlo como un siervo humano, humillarlo de esa manera, traerlo a la tierra para que cargue con nuestra sentencia, que sea azotado, vituperado, escupido, humillado, para que también luego Él sea exaltado hasta lo sumo y pueda no solo ser el unigénito, dejar de ser el unigénito para ser el primogénito del Padre, y nosotros, sus muchos hermanos, para vivir solamente por medio de Él y para Él. Si yo me detengo en ello, si yo pienso en ello, si tan solo usted pensaría en ello durante el día de hoy, yo les aseguro que doxología, alabanza brotaría de nuestros labios y diríamos: oh Señor, solamente a ti para siempre la gloria, y no hay otro sentido por el que yo viva sino por medio de ti y para ti. Y que ese sea, hermanos, el sentido de nuestra vida. Dios se ha manifestado, ha mostrado su plan, ha mostrado cómo lo ha hecho, nos ha redimido al precio de sangre, no para que vivamos como vivamos, sino de una manera mucho más excelente. La paz del Señor Jesús con ustedes.